decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? No cantaría sin parar lo que hiciste en mí. No danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? No cantaría sin parar lo que hiciste en mí. No danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír y a tu sol que les danzar. Porque tu gozo está aquí. Que el gozo está aquí, yeah. Porque tu gozo está aquí.